Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Parece mentira, parece increíble, parece un cuento, pero es cierto. Las alumnas y alumnos de nadie estábamos bien, bien, muy bien. Juntos, todos, en la gran casa, donde habíamos sufrido un montón con el misterioso juego de nadie, pero sin jugar ya a eso. Reunidos por acá, por allá, hablando, arreglando los muchos mates porque éramos muchos, no se veía por ningún lado al maestro para mejor. La casa tenía fondo. Yo no lo veía porque estaba en la cocina entretenido con una pastafrola. En reuniones así trato de quedarme por ahí cerca de las bandejas y juntarme con alguien que le guste hablar, que no te pregunte nada, que se conforme con que yo diga entre porción y porción. Así que no vi, pero había fondo y se escuchaban juegos y risas. Adentro la mayoría miraba un partido en la tele. No sé, estaba todo muy bien, muy tranquilo. Pero de pronto, los que miraban el partido gritaron alocados un gol. Yo no lo vi porque estaba en la cocina, pero seguro fue un golazo porque lo gritaron mucho. Cuando me acerqué a ver la repetición, ya estaban todos en silencio y por eso pude escuchar una vocecita que decía: ¿por qué festejan todos si el gol no lo hicieron ustedes? Lo hizo nada más ese señor pelado. Qué buena reflexión, pensé, y miré quién la había hecho. Había sido una nena grande. Julia. Julia, hija, ¿qué haces acá? ¿Esta es una escuela para grandes?, le dije. Pero Julia dijo que no era una escuela nomás para grandes, y me señaló el fondo de la casa. Yo salí a mirar, mientras mucha gente trataba de explicarle a Julia por qué habían gritado ellos el gol, inútilmente porque no la iban a convencer, y vi que la gran casa tenía un fondo donde había un montón de pibes, y estaban jugando con el mismísimo maestro Nadie. Al principio me asusté por ellos, no es recomendable la cercanía, ni siquiera la existencia, ¿no?, pero menos que menos la cercanía del maestro, pero enseguida comprendí que los pibes la pasaban bárbaro con el viejo. Jugaban a la pelota, a los monstruos, a la escondida. Les enseñaba a tirar con la gomera, no a los pajaritos, sino a unas latas para hacer puntería. Y descubrí que el problema era más bien yo, o nosotros, los que ya no podemos entender al maestro como a un tío pintoresco, simpático, medio loco, que prefiere jugar en el pasto con los pibes en vez de estar tirado en un sillón gritando los goles que hacen los demás. Ya no tenemos... esa suerte. Así que volví adentro de la casa, tarde para la repetición de ese gol, pero no para seguir con el asunto de la pastafrola. Eso sí, el último pedazo se me atoró un poco porque el maestro Nadie entró de pronto a la casa, pidió un mate, se sentó en el medio del silencio que había provocado y dijo: lo que opina la niña tiene mucha verdad. Es cierto que uno puede alegrarse por algo que hacen los otros, festejar, emocionarse, comprarse una camiseta incluso, pero empieza el tiempo de las grandes jugadas. El tiempo de festejar con más derecho. El tiempo de apropiarnos de la alegría, de construirla nosotros, de edificarla desde el pilotín al pararrayos. ¿De qué estoy hablando?, se preguntarán alumnas y alumnos. Estoy hablando de algo que quieren también decirme ustedes. No crean que no lo sé. La palabra es basta. Basta. Sí, basta. Pero no basta de la tristeza. Tal vez un poco de eso, sí, un poco de basta con la tristeza y el desencuentro y todo eso de los últimos tiempos. Está bien, lo acepto. Pero sobre todo, basta de mirar los goles de los otros. Basta de llorar porque la película termina mal. Basta de angustiarse por las crudas imágenes del noticiero. Basta de coleccionar figuritas en las que nunca aparece mi abuela, que fue una persona hermosa y trabajadora. Basta. Basta de envidiar a los niños que juegan más allá de las ventanas. Es tiempo de empezar caminos nuevos. Caminos que son infinitos, pero que tienen que ver en el fondo con una sola palabra. Una palabra muy importante. ¿Acaso la palabra más importante de todas? Miren lo que les digo. Porque es una palabra que representa la lucha contra la muerte y el tiempo. O incluso, me animo a decir, una palabra que contiene en sí misma la arrogancia de enfrentarse contra la muerte y el tiempo. Con esa palabra estaremos estas clases. Con esa palabra en la boca y el corazón y la cabeza. Cuando estén mal, cuando estén solos, cuando ya estén cansados de llorar, no se olviden de decir la palabra aventura. Aventura. En la palabra misma, en su sonido está la aventura misma. En la N, la T y la U. Como si subieras un escaloncito al galope. Como si fuera la mano que empuja la puerta. O más bien el puño. Aventura. Ntú. Ntura. Aventura. Pero, cuidado, dijo el maestro de pronto, y se acomodó en un sillón. Alrededor, todos lo escuchábamos muy atentos. Mucho cuidado, repitió. No puedo evitar imaginarme que ya están pensando en la palabra aventura muy equivocadamente. Quiero decir, seguro que algún perejil está pensando en una aventura amorosa, o, peor todavía, en salir con la moto y gritarle cosas a las chicas que pasan. Por favor, les pido, por favor, no hagan eso, no se confundan, no arruinen las cosas. No hay un solo caso en toda la historia de la humanidad en la que un perejil haya conquistado a alguien gritando desde una moto. Está comprobado estadísticamente. Además, estoy hablando de otra cosa. Yo pensé, ¿cómo vamos a hacer algo así? Estaba un poco indignado. Miré alrededor para encontrar algún otro que se sintiera ofendido por esto que decía el maestro. Somos alumnos de nadie. ¿Cómo vamos a gritarle cosas desde una moto a las que pasan? Me parecía una falta de respeto a nosotros imaginarse eso, pero muchos de mis compañeros escondían la mirada. Algunos incluso se ponían colorados. ¡Qué desilusión! Yo no pensaba en ese sentido de la palabra aventura. Más bien pensaba en otra cosa. Pensaba que de nuevo el maestro Nadie nos iba a meter en problemas tristes, complicados, largos, de los que saldríamos, sí, pero maltrechos, como siempre. Pero siguió hablando, así que presté atención. Y dijo, para la próxima clase, no dude en pronunciar la palabra aventura, alumna o alumno, tantas veces como sea necesario, y salir o entrar a buscar la aventura, o a ser buscado por ella. No hay mucho secreto para esto, aunque podría decirles que si están adentro, tienen que entrar. Si están afuera, tienen que salir. Si están en cambio en alguno de esos bordes, tienen que caminar bien derecho, porque es muy fácil caerse de esos bordes. Y siempre, siempre prestar mucha atención. Porque la aventura puede estar en cualquier lado. ¿Se entiende?, dijo el maestro mientras buscaba el mate con la mirada. Gladys se dio cuenta y le acercó uno. Gracias. ¿Se entiende?, repitió. Para la próxima, cada cual me viene con una aventura. Entonces se puso de pie, Le hizo una sonrisa al piberío presente, se paró en el umbral de la gran casa donde quedaríamos todos pensando qué hacer para la próxima, y agregó: les pido, eso sí, que no me vengan con cosas grandilocuentes. Una pequeña aventura, les pido. Recuerden que, salvo la muerte, todo es aventura. Hacer una huerta es aventura. Salir en bicicleta en invierno 80 cuadras para que alguien te enseñe a leer es aventura. Visitar una abuela que olvidó su nombre y el tuyo y querés alegrarle el día aunque para eso tengas que inventar el universo de nuevo es aventura. Limpiar el baño de una radio comunitaria un domingo es aventura. Cortar un puente donde murieron compañeros es aventura. Transformar la angustia en una canción es aventura. Mirar a tu hijo disparar un tiro libre es aventura. Aventura es todo lo que se mueve. No importa si los caracoles se comen los zapallos, si el arquero la saca por arriba, si la bicicleta se pincha y de pronto llueve, si la canción es triste, no importa. Lo que importa es arrastrar el corazón sobre las piedras. Lo que importa es trabajar con desesperado amor para encontrar un compañero. Lo que importa es no quedarse quietos. Porque quedarse quieto es la muerte. Y la muerte es lo único que no es aventura. La aventura es calentar mate cocido en un barrio. La aventura es encuadernar mil y una noches en una biblioteca popular. La aventura es que me digas que sí, o que me digas que no, o que te calles para siempre, no importa, porque lo único que importa es hacerte una pregunta. Una pregunta que tiene que ver con cualquier cosa, menos con la muerte. Una pregunta que se construye con la pala, con el botín derecho de un hijo, con gomas quemadas, con la bandina un domingo. Una pregunta edificada con las costillas de mis muertos. Una pregunta que se abriga con pedacitos de banderas y carcome las murallas del imperio. Una pregunta que tiene que ver con cualquier cosa, menos con la muerte. Porque la muerte es lo único que no es aventura. Recuerden, alumnas y alumnos, dijo el maestro en el umbral, y en su mirada se despellejaban las serpientes bajo la luz. Recuerden, aventura es realizar las tareas para el hogar. Aventura es decir basta al desencuentro. Aventura es asistir puntualmente a la escuela de nadie. Y se fue. Se fue de la gran casa, dejando ese umbral calentito de preguntas. Y a nosotros adentro, mirando una puerta que es como cualquier puerta. Como esa que tenés ahí, vos que estás escuchando. Una puerta que se abre cuando vos quieras y te deja ir cuando salgas a buscar lo que quieras. Cualquier cosa que esté después de ese umbral. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Estás fuera de la vida jugando y perdiendo. Comes tu conciencia, manzano de la nada. ¿Y qué dirán las sombras de todo tu regreso? Tu ser sin querer se abrirá de la luz. Se irá sin saber que lo amaban. Deambulan los perros en busca de agua. ¿Y cómo pasa el tiempo sin fuego, sin fuego? Ángel de los pobres, pequeña armonía. Algo tiene un ensueño en este insomnio. Tu ser sin querer se abrió de la luz. Se irá sin saber que lo amaban. Ya dejaste tu día buscando las moras, hablando de los niños.

Libraga se va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso. Viste de negro. De pronto lo que parece un milagro. Los reflectores dejan de molestarlo. Ha salido del campo luminoso. Está solo y casi invisible en la oscuridad. 10 metros más adelante se adivina una zanja. Si pudiera llegar. La tricota de Brión brilla, casi incandescente de blanca. En el carro de asalto, Troxler está sentado con las manos apoyadas en las rodillas y el cuerpo echado hacia adelante. Mira de soslayo a los dos vigilantes que custodian la puerta más cercana. Va a saltar. Frente a él, Benavides tiene en vista la otra puerta. Carlitos, azorado, solo atina a musitar. ¿Pero cómo? ¿Así nos matan? Que llega un poema o un cuento o una canción o un comentario o una recomendación o un saludo breve a este programa a través de laescueladenadie@gmail.com o bien a laescueladenadie.wordpress.com o incluso en mano, el maestro Nadie siente que alguien ha cruzado una puerta o algo o alguien. Algo y alguien deberíamos decir, porque somos las palabras que se deslizan debajo de las puertas, como ladrones que vienen a dejarnos algo. Algo, poemas, textos varios, entrevistas, escritos periodísticos, recomendaciones, puentecitos a otros lugares. Y alguien, Laurita H. de Rosario, la persona que publica esas palabras en Crónicas Chuecas, .blogspot.com. Un lugar que vale la pena observar y que conocemos gracias a Federico, un alumno aplicado de Santa Fe. De Laurita H., entonces, de Crónicas Chuecas, les leo un poema que fue editado en una antología a pedal. No morimos envueltos en banderas. Acá la revolución la hacemos en bicicleta, pintando poesías en las paredes, tomando mate bajo la luna casi llena. No sé cómo se llama la luna cuando está casi llena, cuando parece que tiene un dedo encima, que es un dibujo desprolijo, o que la borraste por la mitad. Pero te invito a que vayamos para allá, a tomar mates mientras todos duermen, y a jugar y creernos que la luna tiene un dedo encima. Ya habrá momentos para que la luna casi llena le digamos, ahora sé, creciente o menguante. Será cuando paseemos por Santa Isabel y también nos inviten al banquete de verduras, papines y pinos, porque nada se tira, todo se recupera. Y después chapoteemos en un mar bajo las barrancas, cantando nocturnas o valses para la luna. Será cuando no sea necesario tener miedo o pintar poesía en las paredes, cuando el corazón baile todo el día al compás de la destrucción, de la pasión por la creación. Pero acá todavía no. Acá salimos en bicicleta contra el terror y damos una vuelta y miramos la ciudad y llenamos sus rincones de pequeñas historias y juntamos papel para que vuelva a ser papel y lo cosemos para que vuelva a servir, como cosemos la revolución y las horas y los minutos y somos más. Y uno, que bajo la luna casi llena intentamos entender por qué todavía no, por qué no renacer las rebeldías de la tierra y morir envueltos en banderas. Nos zambullimos en un mar de palabras y queremos saber por qué o cómo. Cómo hacer para que surjan de nuevo fundando realidades, y no de a pasitos, sino a saltos agigantados. Así mañana nomás nos encontremos en las barricadas, y recuerde con un poco de nostalgia cuando me zambullía en las palabras y aprendía de las muertes y la vida. Y me llenaba solo con mirar las estrellas, pensando que la luna tenía un dedo encima. porque así estaba un poco más lejos o más cerca, según donde me encontraran los pies y el alma, según donde quiera sentirme. Una instancia precisa, un acto de amor vino a traerte esta vida, vestigio del sol. El sol que trae en sus ramas hojitas de luz despertará una mañana en un pueblo azul. Azul de magia vibrante, del aire será y una canción palpitante. Tus brazos tendrán una guaguita del cielo, bajando vendrá. Ángel de luz, del sol, estrella y pan. La y la y la y la la la la y la y la la la la la y la y la y la la la y la la la la. Color de cerro en tus ojos, Jujuy pintará la Pachamama en un pozo, te recibirá. Recibirás en tus labios la miel maternal, paloma dulce de luna, arroyo y en la tierra, profundo de amor. Cuando la noche se cierra, se abre la flor, una guaguita del cielo bajando vendrá. Ángel de luz, niño del sol, estrella y pan. Escuchamos de Bruno Arias, Samirito, y hace un rato, No te busques ya en el umbral, de Luis Alberto Spinetta. Y ahora, o mañana, ¿qué escucharemos? ¿Qué escucharemos la semana que viene? ¿Las increíbles y pequeñas aventuras del vasto alumnado de esta escuela? Ojalá, ojalá sigan sobrevolando los umbrales, las palabras, las bicicletas y las compañeras y compañeros de esta gran casa que es una escuela en muchos lados. Y también, y sobre todo, un vientito nomás. Un elegante desorden de aire. Hasta la próxima.